Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 6 de diciembre del 2017. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lister Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jack Hernández. Comenzamos las informaciones. Titulares. ...23 áreas productivas fortalecerán desarrollo del arco minero del Orinoco. Tras la renuncia de Rafael Ramírez, designado Samuel Moncada como nuevo embajador de Venezuela ante la ONU. Para las elecciones municipales, hoy Plan República se despliega en los 14.384 centros electorales. Cultura. Logro binacional, UNESCO declaró a los Cantos de los Trabajos del Llano como Patrimonio Cultural de la Humanidad. En solidaridad con el pueblo hondureño, este miércoles realizarán actividad cultural. Política de inclusión, Red de Arte activa jornada especial del Registro Nacional de Artesanos. Regionales. En el Teatro de la Ópera de Maracay realizarán cuarta gala coral, un encuentro para el canto navideño. Cultura al Día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, firmó este martes las autorizaciones para impulsar el trabajo minero en un total de 23 comunidades del Estado Bolívar. Socialmente muy productiva y hagamos un gran esfuerzo porque sean comunidades seguras. Dios nos bendiga y nos los permita. Me está llegada la pelea. Bueno, estas son las comunidades que acabo de autorizar. Quiero decirlo expresamente para que ustedes lo sepan. Estoy autorizando 3.409 kilómetros cuadrados para la actividad con los cuatro vértices del motor minero y conformar 23 comunidades bien conformadas, bien organizaditas, bien buenas, bien trabajadoras. Confío en ustedes, tengo fe absoluta en ustedes, compañeros, compañeras, compatriotas. Las comunidades son las siguientes. La comunidad de Apanao. A través de su cuenta en la red social Twitter, la Cancillería informó este martes que fue designado Samuel Moncada como nuevo embajador representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, ONU, tras la renuncia de Rafael Ramírez a dicho cargo. 12:23. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y este miércoles, los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que permanecen en el Plan República se despliegan a nivel nacional en los 14.384 centros de votación, que serán habilitados el próximo domingo 10 de diciembre para realizar los comicios de alcaldes. Cultura. A la puerta no hay agua, lucerito y noche oscura, que lo han dañado te espera. En reunión en Corea del Sur este martes, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, declaró a los Cantos de Trabajo del Llano Colombo Venezolano como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Así lo informó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, quien además indicó que es la sexta manifestación cultural venezolana reconocida por la UNESCO. Mientras tu madre le dura, por el camino de Valencia, uno viene y otro va, lucerito. Uno viene y otro va. Por sexta vez, una manifestación cultural venezolana es ingresada en el listado de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esta vez, los Cantos de Trabajo del Llano, que compartimos como identidad cultural con los hermanos de Colombia. han impulsado junto con nosotros esta declaratoria por parte del Comité Intergubernamental de la UNESCO. Un reconocimiento más a la diversidad de la cultura venezolana, a esa raíz que tenemos afincada todas y todos los venezolanos en el llano, esa tierra de hombres y mujeres trabajadores, madrugadores, que con su canto acompañan su faena. Motivo de orgullo y también de renovados esfuerzos de parte del Estado venezolano y de la sociedad toda por la preservación de esta manifestación cultural que ahora la UNESCO ingresa en esta lista y además obliga a la salvaguardia de esta manifestación cultural para la posteridad. Felicitaciones al llano venezolano. ¡Que viva el llano! Con 12:26. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón será el escenario donde este miércoles a partir de las 2 de la tarde se llevará a cabo una actividad cultural denominada Canto Solidario con Honduras, en apoyo al pueblo hondureño y rechazo al presunto fraude electoral que se pretende consumar en el país centroamericano. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y a las 12:27 hacemos enlace con Venezolana de Televisión para escuchar palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Trascendente que es nuestra identidad y destino común como pueblos hermanos. Nos identifica esa vida del llano que es común a hombres y mujeres a uno y otro lado de la frontera. Allí ha sido reconocido el canto de trabajo, que debemos aclarar, se trata de parte integral de la faena de trabajo del llano. No se trata de espectáculos, digamos, a los que estamos habituados y que son hermosos y también muestra de nuestra riqueza cultural. Pero en este caso, la declaratoria que ha ocurrido no es al arpa, cuatro y maracas, sino al canto de nuestros llaneros y llaneras que, como decía Ali Primera, están olorosos a sudor de vaca. Son cantos de trabajo con el ganado, allí para ordeñar, para arrear, ese canto hermoso que, de acuerdo con lo declarado por la UNESCO, debe ser en lo adelante sometido a medidas de salvaguarda. Debemos indicar que la UNESCO ha decidido incluir a los cantos de trabajo del llano en su lista de patrimonio cultural inmaterial con urgentes medidas de salvaguarda. Ahora queda de parte del Estado venezolano y sobre todo de la sociedad, de las comunidades que son custodias de esta manifestación cultural, hacer todo lo conducente para preservar esta hermosa manifestación que es raíz de nuestra identidad. Yo quiero recordar además que se produjo esta decisión exactamente el mismo día en que se estaban cumpliendo 5 años de la declaratoria como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de los Diablos Danzantes del Corpus Christi, los Diablos Danzantes de Venezuela. Hace exactamente 5 años fueron declarados como Patrimonio Cultural de la Humanidad, en el año 2012. El año siguiente, en el año 2013, fueron declarados también Patrimonio Cultural la Parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire. En el año 2014, la tradición oral mapoyo y sus referentes simbólicos en el territorio ancestral, también colocada en la lista de urgente salvaguarda. En el año 2015, los conocimientos y tecnologías tradicionales para el cultivo y procesamiento de la curagua. Y en el año 2016, el Carnaval del Callao fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. De modo que con esta declaratoria de ayer se suman ya 6 manifestaciones culturales venezolanas las que han sido reconocidas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esto solo ha sido cosechado gracias a la decisión política, en el mejor sentido de la palabra, del gobierno bolivariano, de desplegar su diplomacia bolivariana de paz, que reconoce la multiculturalidad y que se afinca en el respeto a los derechos humanos, al reconocimiento de la especificidad cultural de cada región del mundo, que se opone además a ese movimiento homogeneizador de la cultura, que pretende acabar con las manifestaciones autóctonas propias de nuestras tradiciones para subsumirnos en un mundo en el que la cultura sea una mercancía. No, frente a eso está una de las columnas fundamentales de Venezuela, que es su identidad cultural. Y este reconocimiento de los cantos de trabajo del llano es un paso adelante en la preservación de nuestras raíces para las futuras generaciones. Yo quiero felicitar al Centro para la Diversidad Cultural, al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, nuestra representación en la UNESCO, a Petróleos de Venezuela, que ha sido un gran apoyo en esta tarea, al Instituto de Patrimonio Cultural, a todos los cultores, sobre todo de estos cantos, a Ángel Remigio Tobar, hijo ilustre de Ortiz, y a Vidal Colmenares, hijo ilustre de Guanarito, Estado Portuguesa, por haber estado allí dando la batalla. Anoche lo veíamos con mucha emoción, cómo estos dos hombres estuvieron allí mientras se desarrollaban las deliberaciones. Debemos aclararle a nuestro pueblo, esto no es un proceso automático en el que usted introduce un documento y mañana sale firmado. No, esta es una batalla milimétrica, donde hay que defender la configuración de un expediente nacional que justifique, que valide ante el órgano multilateral que es la UNESCO, la declaratoria. Y ayer se produjo una victoria bolivariana, porque se trata de una iniciativa conjunta de los gobiernos de Venezuela y también de Colombia, porque es una manifestación cultural que se hace presente a ambos lados de la frontera. Y no hay nada más bolivariano que la Unión Latinoamericana y la noción de patria grande. De modo que hoy celebramos en el llano venezolano y en el llano colombiano como el nuestro esta declaratoria. Es una conquista común de nuestros pueblos. Y el haber escuchado el canto de trabajo del llano allí en la UNESCO desde Corea, sonar en las voces de Ángel Remigio y de Vidal, con la hermosura de nuestro canto, con la fuerza de trabajo de nuestros llaneros y de nuestras llaneras, es algo que no tiene precio, es algo inolvidable. De verdad que quiero anunciar que el próximo 13 de diciembre, cuando regresan a la patria venezolana, tanto Benito Iradi, presidente del Centro de la Diversidad Cultural, como Ángel Remigio y Vidal Colmenares, pues allí estaremos esperándolos en el aeropuerto con una gigantesca manifestación cultural, con nuestros patrimonios, con los diablos danzantes del Corpus Christi, con la parranda de San Pedro, con los hombres y mujeres del Callao que vengan acá a presentar su muestra del carnaval, con nuestros indígenas mapoyo y con los cultores de la Curagua, a recibir a los victoriosos. Bien, han escuchado entonces las reacciones de... ...12:33, continuamos con más de Cultura al Día. Cultura al Día. La Fundación Rede Arte realiza una jornada especial de registro nacional de artesanos y artesanas en los espacios de la Feria de Emprendimiento Creativo, en el eje del Buen Vivir, ubicado en Bellas Artes. Esto como parte de la política de inclusión desarrollada por el Gobierno Nacional. 12:34. Regionales. Y para este miércoles, el público del Teatro de la Ópera de Maracay disfrutará de la Cuarta Gala Coral 2017, un encuentro para el canto navideño con la participación de 3 agrupaciones corales. La cita es a partir de las 7 de la noche con entrada gratuita. Y a las 12:35 del mediodía llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM.

noche moliendo café. Thank you. tírame uno, tírame dos, tírame tres, tírame cuatro, que tírame cinco, tírame, sé que yo te lo aguanto. Tírame uno, tírame dos, tírame tres, tírame cuatro, que tírame cinco, tírame, sé que yo te lo aguanto. Cantando la guacharaca, fue que yo me enamoré, por eso vuelvo a cantarla, pa' enamórame otra vez. Cantando la guacharaca, fue que yo me enamoré, por eso vuelvo a cantarla, pa' enamórame otra vez. Tírame uno, tírame dos, tírame tres, tírame cuatro, que tírame cinco, tírame, sé que yo te lo aguanto. Tírame uno, tírame dos, tírame tres, tírame cuatro, que tírame cinco, tírame, sé que yo te lo aguanto. Ayer te mandé un pañuelo, en cada punta un botón, para que te abotonaras las alas del corazón. Ayer te mandé un pañuelo, en cada punta un botón, para que te abotonaras las alas del corazón. Tírame uno, tírame dos, tírame tres, tírame cuatro, que tírame cinco, tírame, sé que yo te lo aguanto. Tírame uno, tírame dos, tírame tres, tírame cuatro, que tírame cinco, tírame, sé que yo te lo aguanto. Porque te veo ausente, porque no estás presente, porque te veo ausente, porque no estás. Ella parada en la puerta y yo sentado en el camino. Ella parada en la puerta y yo sentado en el camino. Yo no soy el que la lleva, ella es quien se va conmigo. Yo no soy el que la lleva, ella es quien se va conmigo. Y 48 minutos. Hasta este próximo 7 de diciembre tendremos oportunidad de registrarnos en el sistema Carnet de la Patria para formar parte de la gran mayoría de venezolanos que pueden recibir beneficios sociales de la Revolución Bolivariana. Con este Carnet de la Patria en mano podremos incorporarnos al Club Decembrino y muchas otras actividades que se van a estar desarrollando a cabo en el marco del plan Navidades Felices. Identidad. Somos Alba Ciudad.